4 de la tarde y 36 minutos, arranca la hora del cafelito en la sintonía de este lunes, en la tarde de este lunes, y lo hacemos con los habituales, con tertulios de cada lunes. Hoy la actualidad, sobre todo política, vamos a tratar de debatirla en esta mesa de debate de los lunes. Con Pepe Montiel, de Ciudadanos, buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes también a Pepe González. Hola, buenas tardes. Jorge, que de momento no está con nosotros, pero sí que se incorporará a la mesa de debate en los próximos minutos. Bueno, vamos a comenzar hablando del pleno municipal que tuvo lugar la pasada semana en Ubrique y que consistía, entre otros puntos, en la aprobación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2020, ya, bueno, pues a pocas semanas de ese pleno, en el que imagino que se presentarán los presupuestos, aprobaciones que van encaminadas precisamente a formar parte de esos presupuestos que se prepara, que prepara el consistorio cada año. Pues bien, el pleno del ayuntamiento aprobó las modificaciones de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio 2020. De esta forma, se acordó modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de instalaciones deportivas municipales, con la subida de los servicios deportivos con monitor, y para la tasa que abonan los usuarios de la escuela municipal de fútbol, con el objetivo de reducir en 10.000 euros el déficit que arrastra, que viene arrastrando este servicio municipal. Por otro lado, también se modifica la tasa relativa a la inscripción y gestión en el censo canino, por la necesidad de incluir en la tramitación de nuevos certificados y licencias. También se regulan nuevos servicios a la ciudadanía a través de la tasa de servicios urbanístico. En un documento de ordenanzas, al igual, se aumenta la tasa por el de disfrute de espectáculos teatrales que organiza la Delegación de Cultura, pasando el abono de la campaña de teatro, por ejemplo, de 26 a 30 euros para el próximo año. Por otro lado, se recoge una bonificación del 50% en los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica para los vehículos híbridos, y de un 70% para aquellos vehículos que tengan cero emisiones. La justificación de estas modificaciones en las ordenanzas fiscales la presentaba en el pleno ordinario del mes de noviembre la delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Ubrique. Respecto a estas modificaciones de las ordenanzas, el portavoz de Ciudadanos, Jorge Oliva, consideraba excesiva la subida del 30% para los usuarios de la Escuela Municipal de Fútbol. Además, ha propuesto al pleno la creación de una tarifa reducida para jóvenes y mayores de 65 años que deseen adquirir el abono de la campaña de teatro. Por estas razones, Jorge Oliva, del Grupo Ciudadanos, se abstenía en la aprobación de estas ordenanzas fiscales del próximo 2020, lo relativo a la subida de estas dos tasas y dada su apoyo al resto de las propuestas. El portavoz de Andalucía por Sí votó a favor de la modificación de las ordenanzas municipales, al entender que existen muchos servicios públicos que están prestándose, pero son deficitarios, por lo que es necesario buscar ese equilibrio financiero. Bautista además apoyaba la regulación a través de las tasas de la prestación de nuevos servicios. Por último, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, optó por la abstención en este punto del orden del día, en el que se aprobaban, como ya decimos, salía adelante esta propuesta, la aprobación de las modificaciones de las ordenanzas fiscales para 2020. Sin lugar a dudas, lo más reseñable, la subida de la tasa que van los usuarios de la escuela de fútbol. Hay que reducir esos 10.000 euros de déficit que arrastra el servicio, la subida de la campaña de teatro, que pasa de 26 a 30 euros, bonificaciones, 50% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica para híbridos y 70% para los vehículos eléctricos. Son algunos de los puntos más importantes de estos presupuestos, de estas ordenanzas fiscales que irán a presupuestos para el ejercicio 2020. Damos la bienvenida a Jorge, que acaba de incorporarse a la mesa. Jorge, buenas tardes. Y comenzamos por Jorge Oliva, de Ciudadanos. Tu grupo se abstenía, desglosando precisamente, bueno, pues que le parecía una subida excesiva el 30% de la Escuela Municipal de Fútbol. Era lo que aludía tu grupo para abstenerse en estos presupuestos, en estas cuentas, perdón, en estas ordenanzas. Sí. Bueno, yo soy Pepe Montiel, Jorge Oliva, no, usted, no hay problema. Entiendo que claro que las tasas, pues hay que actualizarlas y hay que mirarlas bien y ser realista con todo eso. Nosotros votamos a favor de muchas porque entendemos que el objetivo es el equilibrarla presupuestariamente y que no sean deficitarias, ¿no? O al menos lo menos posible. Sobre el punto en el que nos abstuvimos, de de la escuela de fútbol en concreto, pues la verdad es que sí que entendemos que es un poco excesivo esa subida de un 30%, especialmente siendo un colectivo tan numeroso y que tanta gente podría estar detrás aportando de alguna manera y que de alguna forma se podrían ver algunas alternativas un poco más creativas, que no sea simplemente, ¿no?, el rascarse el bolsillo y demás, ¿no?, directamente. Sobre esa que has comentado de la bonificación en vehículos de bajas emisiones y demás, ahí sí votamos a favor, aunque sí hicimos un matiz que no se incluye y no tuvo a bien el mantenerse o tenerse a trámite o tener a trámite, fue los vehículos con cero emisiones que no están ahí, no están en esa ordenanza. Lo he comentado, tienen una bonificación del 70% los vehículos eléctricos, los de cero emisiones. Decía, no he terminado, decía que no están ahí contemplados, y entendemos en nuestro grupo que debería estar exenta, totalmente exenta, ¿no? Uh-huh. Una forma de bonificar y de incentivar la adquisición de esos vehículos, y conforme vayan adquiriéndose vehículos y matriculando aquí en nuestro municipio, pues quizás reservar algunas plazas de aparcamiento, que bueno, que están escasas, las tenemos, ¿no? Eran los motivos por los cuales tu grupo se abstuvo en este punto. También se abstenía Andalucía por Sí, ¿no? ¿Cuáles fueron los...? Sí, bueno, la verdad es que tengo poco, ahora mismo poco conocimiento de esto, porque he andado un poco despistado esta semana y no he contactado con mi grupo o con el grupo andalucista para que me facilitaran información, y me coge un poco, digamos, fuera de lugar, ¿no? Pero bueno, yo particularmente, pues si el grupo andalucista ha tenido a bien abstenerse, que no es un no, sino que ni es una, digamos, una aprobación, pero bueno, me parece bien. Yo me gustaría puntualizar una cosa. En el tema de los vehículos no contaminantes, eso yo creo que habría que especificarlo también, ¿eh? Porque todos los vehículos son contaminantes, los eléctricos también, ¿eh? Que son menos contaminantes, pero claro, en la fabricación del vehículo, en los elementos como llevan como son las baterías, por ejemplo, que son muy contaminantes. Podemos hablar, si nos da tiempo, también de la cumbre del clima, y podemos hablar también este, y también y también en la alimentación, porque a través de la energía eléctrica de la red, que es contaminante, donde se producen por ejemplo, en las nucleares y de toda esa historia, pues todo eso es contaminante, o sea que no nos engañemos, ¿eh? Te refieres a la producción, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues hay que decir que, rectifico, votaba a favor de esta modificación el grupo Andalucía por Sí. Jorge, una valoración de las ordenanzas, sobre todo de los puntos que hemos comentado. Hombre, yo el concepto general es que muchas veces, cuando nos dedicamos a los tecnicismos y a la parte escrita, queda todo muy frío, ¿no? Y parece que todo es un poco, si me apuras, casi impostado, ¿no? Como inventado para que parezca que quede algo. En definitiva, hay una función. Los servicios tienen que ser superavitarios. Los precios públicos no pueden automáticamente tener ni un duro más de beneficio que el que tienen. Y las cosas valen lo que valen. Esto, que es un perogrullo, que lo puede entender cualquiera, se traduce en que el Ayuntamiento de Ubrique, como la inmensa mayoría de los ayuntamientos de España, que hemos entrado en una campaña de servicio, si me apura, y es una opinión muy personal, alocada, porque parece que por narices el ayuntamiento tiene que darlo todo, no se sustentan con los ingresos que suponen de las tasas y de los precios públicos. Así de simple. O sea, hasta que no entendamos que todos los servicios que se ponen en funcionamiento tienen que ser pagados por quien los usa, no estamos entendiendo la realidad de estas cosas. Lo que pasa es que si yo me acostumbro a pagar 4 y de pronto me dicen que tengo que pagar 6, es que estos están vueltos locos y me han... No, perdón, es que cuando tú pagabas 4, el ayuntamiento pagaba 60. Ahora tú vas a pagar 6 para que el ayuntamiento pague 30, cuando el ayuntamiento no tiene que pagar ni uno. Esto es un concepto, o sea, hay o maneras de entender esto así o no hay maneras de entenderlo así, se entienden de otra manera. los ayuntamientos han sido demasiado protectores a la hora de implantar nuevos servicios con el ciudadano, porque las cosas valen lo que valen. Entonces, cualquier tipo de subida, o sea, partiendo de la base de que ningún servicio puede ganar más dinero de lo que cuesta, que es lo que le puede preocupar al ciudadano, es decir, ahora me han subido esto para ganar dinero. No, mire usted, por ley, ningún servicio puede ganar más dinero de lo que cuesta, con lo cual nunca se le puede poner un precio que vaya a provocar una ganancia de dinero. Partiendo de esa base, significa que el resto de los ubriqueños tenemos que pagar lo que ese servicio no cubre. Y entonces entraríamos en otro tipo de... Digamos que los servicios municipales, por regla general, son deficitarios en claro, este sentido, ¿no? No es un negocio de un ayuntamiento. Ilegal. Lo cual es ilegal. O sea, si nos pusiéramos en plan purista, el 99% de los ayuntamientos que dan servicio por debajo del coste están cometiendo una ilegalidad. No lo digo esto como un elemento alarmista ni que nos ponga... Eso lo es conocido por todo el mundo, por todos los intervinientes. Pero para que nos demos cuenta de que los servicios valen lo que valen. Entonces, cada vez que se produce una subida en un servicio... Uh-huh. Simple y llanamente es porque se necesita cubrir esos costes. Estamos ya en tiempo de debate, así que... Y lo que pasa es que, vamos a ver, pasa una cosa, que históricamente desde que empieza la democracia en este país, ¿no? Porque antiguamente, anterior a la democracia, los ayuntamientos no prestaban ningún servicio, ¿eh? Entonces había una mala praxis, ¿no? Que se ha intentado de darle a los ciudadanos este servicio con poquito, cobrándole poquito, el otro servicio, y se llegó a un momento que todos los ayuntamientos de España estaban endeudados hasta las cejas. Y claro, ya incluso la administración central tuvo que poner coto y decir, esto no puede seguir así. Y de ahí surgieron unas normas y unas leyes que la tienen que acatar los ayuntamientos. Y es verdad, los servicios, que esos son servicios que presta el ayuntamiento, lógicamente, pues deben de pagarlo los que hacen uso de esos servicios. Lo que pasa es que todavía siguen ocurriendo cosas muy raras en todos los ayuntamientos, porque ningún alcalde o ninguna alcaldesa quiere poner pie en pared, porque después le llueven las críticas. Y eso es muy complicado, es muy complicado. Pero no queda más remedio, y los ciudadanos deben de entender, todos debemos de entender, que los servicios deben ser pagados, costeados por el usuario. Pero, insisto, hay muchas cosas raras que ocurren en todas partes, como por ejemplo, subvencionar, que no, yo no es que esté en contra ni mucho menos, pero subvencionar una determinada actividad, porque, y me voy a referir, por ejemplo, en el caso de los toros, porque los toreros son muy caros y porque las entradas no se pueden cobrar más caras. Pues no, eso es un espectáculo, pero también debe de pagarlo el usuario. Pero eso no es un servicio de un precio público, Pepe. Eso no es un servicio de un precio público. Sí, son cosas muy puntuales. Es una interpretación que cada uno puede hacer personalmente. Es decir, o yo sufrago esta festividad o no la sufrago. Pero eso es una decisión política. Claro. Eso no tiene nada que ver con lo... Claro, pero la gente hace esas comparaciones. No, pero el problema está, yo te digo a ti, el problema está en que a lo mejor la democracia, a lo largo de 40 años, ahora que estamos tan en revisión de todo, a lo mejor se ha equivocado en el sentido de trasladarle al ciudadano de que todo era gratis. Y es una reflexión muy a volapié. O sea, no estoy haciendo nada en plan profundo, pero a lo mejor es eso. El error era decirle, usted puede conseguirlo todo gratis, y es mentira, las cosas valen dinero. A lo mejor antes, las normativas, es verdad que no se puede analizar, en los saltos de tiempo no se pueden analizar, porque las normativas cambian anualmente, y lo que estaba bien en el año 90 no está bien en el año 2000. Entonces, con eso, lo único que quiero decir es que hay una realidad, y la realidad es que los ayuntamientos que se han convertido en prestadores de servicios del 100% de los servicios, por desgracia, digo por desgracia porque no tienen su financiación, y te estoy dando ahí un ala para que tú te pongas una medalla, o sea, no es verdad, el Partido Andalucista siempre ha defendido el sistema de financiación, Yo puedo estar en desacuerdo con muchas cosas con el Partido Andalucista, pero siempre ellos defendieron que el sistema de financiación, el sistema de traslado de competencias, los ayuntamientos salían perdiendo cuando eran los mayores prestadores de servicios. Pues a lo mejor resulta que ahora es el momento en el que hay que poner un poquito en pared esas cosas. Una puntualización y te dejo paso, vale, Pepe, ¿no? Vale. Yo quisiera dirigirme a todos los ciudadanos de este pueblo, de Ubrique, ciudadanos y ciudadanas, que deberíamos de estar todos orgullosos de tener en el Ayuntamiento de Ubrique los servicios que tenemos, porque tenemos, se prestan unos servicios de poblaciones importantes, más grandes que Ubrique. Sí, por ejemplo, las campañas de teatro que tenemos en Ubrique. Claro, hay muchísimas poblaciones a campañas que, de capital, son superiores en población a Ubrique, tan populista, que no tienen los servicios que presta este ayuntamiento. Dicho a colación lo que acabas de decir, Jorge, por ahí iba yo. El tema de decir que sí a todo lo que piden los ciudadanos, que sí, por eso lo que ha dicho Pepe anteriormente, que es muy complicado, yo lo entiendo, claro, decirle a la gente que no, y punto, ya está, un monosílabo. No puedo ayudarte para que hagas esta actividad o para dar este servicio y demás. Que ahí podemos caer muy fácilmente en el populismo, ¿no? En el sí, sí, todo para todo y café para todo, ¿no? Decían hace unos años. Pero ojo, tampoco podemos caer en la tentación de decir quien quiera fútbol que se lo pague, quien quiera baloncesto que se lo pague, claro, quien quiera natación que se lo pague. Volveríamos otra vez. Ya ese es el otro modelo, ¿no? Claro. El otro modelo ultra mega de que el que tiene dinero lo hace, el que no lo hace. Y claro, tampoco es así. Yo creo que hay servicios que redundan temas de teatro, temas de deporte, y quiero hacer hincapié en el deporte, que redundan en el bienestar del ciudadano, que ahí ganamos todos, ¿no? En su salud, en que vayan menos al médico, esperemos, ¿no? Mira, hay una, que no sea simplemente quien quiera algo que se lo pague. Pero hay una cosa, Pepe, en la que deberíamos de coincidir todos, aunque muchas veces parece que los formatos no dicen eso, pero hay una cosa en la que deberíamos de... El crecimiento de los pueblos, el mantenimiento de los pueblos, eso que se habla ahora de la España despoblada, ¿por qué se despoblan? Porque pierden servicios, simple y llanamente. Tú estás en una comunidad, el desempleo, deja de tener servicios, deja de tener todos los servicios, te vas de esa comunidad, está claro. O sea, entonces mantener todos esos servicios cuesta un dinero. Y no solamente, perdona que termine, es que quiero, si por eso digo que tenía que estar por, ojalá en este país algún día, espero que pronto, aprendamos a que lo importante sea lo importante y lo político sea lo debatiblemente político. Para prestar servicios, ¿qué hace falta? Financiación. No hace falta inventar la pólvora. Financiación. Y buena gestión de esos recursos. Vale, perfecto. ¿Cuántas veces se ha cuestionado el sistema de reparto de los dineros del Estado? 50% al Estado, 25% a la comunidad, 25% al ayuntamiento. ¿Cuándo el ayuntamiento es el que en los últimos 30 años ha asumido el mayor volumen de crecimiento de servicios? Pero digo, que no es una cuestión de partido, es una cuestión de que de verdad nos enteremos cómo funciona este país. Porque es imposible mantener el volumen de servicios si no es a base de endeudarte. Y ahora te dice la ley que usted no se puede endeudar. Claro que no. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, a lo mejor yo me estoy inventando, estoy saltando un debate mucho, pero que es verdad, pero es que o de verdad en este país nos planteamos eso, o es imposible dar el volumen de servicios que queremos dar. Así de bueno, claro. Yo quisiera puntualizar, ¿no? Porque vaya a ser que los que nos estén oyendo o escuchando piensen de que nosotros somos malvados, ¿no? O cobradores del fraje. O a defender eso, ¿no? Todo el mundo debe de comprender también que estamos hablando de unas tasas por el funcionamiento de esa actividad. Claro. Porque ya las administraciones... Tasas, hay que tenerlo en cuenta. Que ya las administraciones ponen muchísimo dinero porque un pabellón cubierto vale un dinero, unas pistas de pádel cuesta un dinero... Que eso no va a pagar ni muchísimo menos los ciudadanos. Eso viene todo de la administración. Y con los impuestos que se pagan, o sea, con las tasas que se pagan, no se cubre casi ni el mantenimiento de los servicios. Uh-huh. Que eso lo sabemos porque lo sabemos, ¿no? Bueno, pues era uno de los puntos importantes que iban a pleno en esta última pasada sesión plenaria, el pasado martes, las ordenanzas fiscales para el año 2020, pero también se aprobaba, en este caso por unanimidad, la tasa reguladora del servicio de abastecimiento de agua y la tasa reguladora de eliminación de aguas residuales y depuración, lo que es el alcantarillado. Estas tasas registran un incremento del 1,8% para el próximo año 2020. Un punto que digo, fue aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos. Pepe Montiel. Bueno, vino dado por una modificación de la legislación. Es algo que, dicho así rápidamente, se escapa un poco al control que un ayuntamiento y su delegación de Hacienda pueda hacer. Así que tampoco esa subida es excesivamente alta y demás. Es evidente que cuando nos meten las manos en el bolsillo, todos pataleamos, yo el primero. Pero que bueno, que poco margen de maniobra se tenía ahí para votar en contra, por supuesto que no. Y pues da ahí nuestro voto a favor, por supuesto. Uh-huh. Pepe González, sí, 1,8% no. Subida del agua para el próximo ejercicio. También Andalucía por sí lo apoyaba esta subida. Nada que decir al respecto. No, es que, claro, dicho así, parece como si nos gustara. Es que venimos de donde venimos. O sea, hay unos acuerdos, hay unas normas. Yo no quiero hacer, porque no viene a cuento. O sea, la situación, ¿cuál es? La situación es que, vuelvo a decir lo mismo, de verdad. A lo mejor, yo me he planteado una cruzada personal casi. Y es que de verdad a la gente hay que empezar a contarle las cosas como pasan de verdad. Yo creo que la política últimamente ha dedicado mucho tiempo a suavizar la realidad a los ciudadanos. Y es un error. Porque un ciudadano que no conoce la realidad se forma ideas equivocadas. Y las cosas valen lo que valen y los servicios cuestan lo que cuestan. Y o nos concienciamos de que las cosas valen lo que valen y entonces le daremos bastante más valor. Eso no quita que haya problemas de gestión, regulación, claro, control, que habrá que mejorarlo siempre, pero la realidad es esa. O sea, no puede ser un punto, digamos, extraordinario que las tasas suban. O sea, ¿alguien cuestiona que a un trabajador le suban el sueldo año a año? Otra cosa es que se lo suban muy poco, y lo podemos decir mañana. Pero nadie se cuestionaría eso. Entonces, ¿por qué nos cuestionamos que las tasas y los servicios, si al final esas tasas y esos servicios están pagando a trabajadores la subida de la luz, la subida del agua, la subida de los equipos, la subida? O sea, deberíamos de normalizar esta situación y no convertirla en un objetivo político. Y no lo digo ahora porque casualmente en el Ayuntamiento de Ubrique la gente ha respondido, y cuando me refiero a la gente me refiero a los grupos municipales, han entendido la realidad de estas cosas. Estando más de acuerdo o menos de acuerdo. Sí, nada popular es subir impuestos, pero es claro, es que ¿no? Estando más de acuerdo o menos de acuerdo. Pero si hacemos política de eso, estamos engañando al ciudadano. Quien le diga que se puede dar el mismo servicio bajando el precio, está engañando al ciudadano. Entonces, haría falta mucha tarea de docencia y mucha tarea de responsabilidad de todos los grupos políticos, para que a la gente le digamos cuáles son los temas importantes que no se deben de tocar, en el sentido de no se deben de tocar, de hacer demagogia con ellos, y después los otros temas en los que podemos cada uno subir a la luna y dos huevos duros más si queremos, ¿no? Es mi opinión, ¿eh? Ahí entra lo que tú estás diciendo, Jorge, el que quien esté gobernando en ese preciso momento haga esa tarea comunicativa, pedagógica, llámala como quiera. Pero conjunta, Pepe. Por supuesto, ahí estamos arrimando el hombro. Eso es conjunta. Pedagógica, comunicativa, de decir el por qué ocurren estas cosas. A lo mejor le estamos dando demasiada importancia, pero es verdad que en la calle me han parado dos o tres. Pepe, ¿cómo ha sido esto? Tal. Es que es verdad, yo el primero, yo lo pagaré el primero. Claro, sí. Pero que eso que has dicho, estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo, hay que contarlo, pero no una vez. Aunque y no dos, guste. Y tres, aunque no termine aunque no de guste, gustar, no quede bien, de la manera más constructiva posible. Y paralelamente demostrarle al ciudadano que sus recursos, sus impuestos se están gestionando de manera eficiente, de manera responsable. Si no tenemos los días contados. Sí, está claro. Nos dice Juan que el otro día se queja, porque el otro día dice que fue a empadronar a su hijo al ayuntamiento en su domicilio, y por este documento, por este trámite, le cobraron 3 euros. Se pregunta que si esto es normal, que el ayuntamiento nos cobre 3 euros por esta gestión, el empadronamiento de una persona en el domicilio, y dice que cuando vas al juzgado a cualquier papel no te cobran nada. Es lo que dice Juan, no sé qué opina en este sentido. ¿Es caro 3 euros por este procedimiento, por un empadronamiento? No es cuestión que sea caro o no sea caro, es un poco lo que dijo Pepe antes, o sea, vaya a pensar el ciudadano que las tasas y los precios públicos se les ocurren a un político de pronto y las aplica. Si eso hay que pagarlo, te garantizo que no es por el capricho de nadie. Yo no lo sé ahora mismo, no soy capaz de saber ni si tenían que pagar 3 euros ni lo que tenían que pagar. Pero que eso no se le ocurre a nadie por el capricho, que hay un interventor que es el responsable de que los costes, todos los servicios, de todo lo que se tiene que dar, se tenga que regular por ley. Te garantizo que eso no se le ocurre a nadie en un momento de calentura, decir, pues vamos a cobrarle 3 euros a la gente que se aplique por esto. ¿Que puede parecer mucho? Pues no lo sé, pues a lo mejor sí, yo qué sé. No lo sé, pero que no es algo que, te digo, es que eso se le escapa, porque muchas veces parece que queremos simplificarlo todo como si esto fuera una decisión de alguien que en un momento dado se le da un calentón y se le ocurre una cosa. Esto no funciona así, hombre. Esto tiene más criterio y más enjundia, o sea, perdón, quiero decir, ¿3 euros es caro o no es caro? Yo qué sé, no lo sé. ¿Es lo que hay que pagar? Seguro que tiene una justificación. Y si no, tiene la posibilidad de solicitarlo y que se le informe. Yo creo que lo que querrá decir esta persona es ya no solo en la cuantía 3 euros, porque seguro que los tendría en la cartera, espero, seguramente, sino el hecho de tener que pagar algo o no tener que pagar algo por ese servicio. No, es un derecho. Vamos a ver, estoy aquí, estoy viviendo, ha nacido un hijo. Honestamente, yo no recuerdo, estoy haciendo vista atrás, mirando atrás, si yo personalmente tuve que pagar cuando me empadroné aquí o cuando empadroné a mí, no lo recuerdo. Sin embargo, he de confesar que vengo de quizá otras ciudades fuera de España y demás, que se paga por todo, ¿vale? Absolutamente todo. ¿Y seguro que no es por un capricho del ayuntamiento? Seguramente. Que es algo asumido, es algo que ya se tenía asumido, algo que yo particularmente tenía asumido, porque es que ha sido así siempre y demás. El tema está cuando se cambia, que hay que explicar muy bien el porqué, que entiendo que es lo que se refiere esta persona. Me voy a informar. ¿Por qué no? ¿Por qué antes no se pagaba y ahora sí? Por favor, levanta la mano la persona, sí. Explíquemelo. O sea, claro. Este hombre ha pagado, perdona, Frank, para que me quede claro, por empadronar a su hijo. Nos comenta que ha empadronado a su hijo en su domicilio y le han cobrado por ese trámite 3 euros. Y al hilo de esta cuestión nos dice otro oyente, David, dice que deberían de informar para qué son esos 3 euros. Si es que se hace para que el ciudadano no se cree una confusión. Es que ahí entran las suspicacias, ¿no? Eso que ha dicho Jorge antes, eso es una idea feliz, ¿no? Una idea feliz. Vamos, y ahí el tema, la responsabilidad la tiene quien. Me comprometo a informarme para en el próximo cafelito explicar de dónde viene eso de los 3 euros por empadronamiento. También nos aclara, perdona Pepe, ahora te doy la palabra, que cuando nació su hijo en el año 2006 y mi hija en 2010 no tuve que pagar nada. Bueno, ahí está la cosa. Nos está diciendo este oyente que tuvo que pagar por su hijo en 2006 y en 2010 no tuvo que pagar nada. Claro, es que ese es el quid de la cuestión, que ha apuntado Pepe de Montiel. Pues en 2006 lo cobraron esta. Que hay... Ya estamos tú y yo. Que hay una falta de información, ¿no? Sí. Eso ser. Posiblemente, porque se hacen las cosas y las cosas de oficiales siempre han sido así. Se han informado en el tablón. Y punto, y nadie ve el tablón, o en Herboja, que nadie lee Herboja, o en Herboja de la provincia, que nadie lo ve. Estas cosas hay que ser más proactivo. Y eso hay que... Hoy existen muchísimos canales de comunicación en las que se le puede llegar a todos los ciudadanos la información puntual. Porque hay otros organismos, por ejemplo, en el tema de la Guardia Civil. Ahora, cuando vas a tramitar, por ejemplo, un arma de un propietario a otro, tienes que pagar un pastón. No, la verdad es que no sé exactamente la cantidad, pero son bastantes euros. Y nunca se ha pagado nada en la Guardia Civil. Ahora tienes que pagar por todo. por todo tienes que pagar. Pero a lo mejor viene... Y no se ha dado tampoco esa información, no, no, pero bueno, esto es un estamento militar y que tampoco se debería hacer así. Pero permíteme, lo que estás diciendo, ¿no? Tiene un poco que ver con lo que yo te digo. A lo mejor en ese intento de democratizarlo todo, que yo creo que es erróneo, de parecer que todo es gratis, llega un momento de saturación en que te dicen, perdona, hay unos trámites administrativos y un personal que se encarga de esto que está siendo deficitario porque nadie paga por esta tramitación. Este personal no estaría aquí si no se tramitaran estas cosas. Y a posteriori se resuelven temas que antes no se habían resuelto. Que no lo digo como una excusa, que no lo sé ni lo que tienen que pagar ni nada de eso. Pero es verdad que, por desgracia, la democracia nuestra ha funcionado como un sistema de bálsamo, pareciendo o intentando convencer al ciudadano de que todo está guay sin tener que pagar ni un duro. Y es un error, porque las cosas valen lo que valen. Bueno, nos aclara este hombre, este oyente, que no es una queja, pero que simplemente le gustaría saber... Claro, no, el por qué no, se no, cobra no, yo no he entendido, sí, no he ninguna queja. Para este trámite, ¿no? Dice que por el impreso, que no será por el impreso. Imagino. Pero me gustaría saber si trámite, ahora, ¿no?, en el 2019 también hay que pagar por eso, que me voy a informar por eso. Que no, te digo, también te voy a decir una cosa, ¿eh? Intentar analizar las leyes, las normativas y las historias saltando los años en el tiempo es un error. Porque cosas que parecían normales en el 2000, en el 2005 ya no eran normales, en el 2010 eran ilegales y en el 2015 tienen otra transformación. Es cierto que nos aclara el oyente de 2006-2010, es que no quedaba claro en el WhatsApp que nos ha enviado, así que pedimos a los oyentes que sean concisos cuando nos envíen un WhatsApp, porque podemos, una simple coma puede... Interpretamos bueno, pues este oyente dice que ni siquiera, que en 2006 y en 2010, que fue los dos momentos en los que hizo el trámite de empadronamiento, no le cobraron nada, es lo que nos comenta. Al hilo de este oyente que nos decía que eran 3 euros lo que le habían cobrado por el empadronamiento. También ahí. Entonces, ¿no la cobraron? No, el oyente, sí, antes, son sí, dos oyentes antes, distintos. Sí. Ah, el de antes. Vale. Han cobrado 3 euros y otro oyente, Jesús, en este caso nos decía que a él no le habían cobrado nada ni en 2006 ni en 2010. Y al hilo de esto... Pues eso me preocupa más, Dice otro oyente que bueno, pues que habría que acreditarlo con un ticket, que si pagamos un determinado servicio que nos den un ticket, que comenta el oyente que no le dieron ningún ticket a la hora de hacer este tipo de trámite. Ahí lo que, bueno, yo creo que el funcionario de turno que le pidió esos 3 euros también entiendo que, bueno, estoy poniendo la culpa en él. Digo, explicación del por qué, desde arriba, desde la delegación correspondiente y demás, debería decirle, mira, a partir de tal fecha se cobrarán 3 euros por los empadronamientos por esta razón. Claro. El ciudadano que te pregunte, esta es la respuesta. Es como el que vende un producto en una tienda y ese argumentario de venta, ¿no? Es el mismo, ¿no? Además que ningún funcionario... Y si no ha sido capaz, pues mira... Ningún funcionario sin estar habilitado puede cobrar dinero, para que nos entendamos. O sea, no vayamos a pensar que cualquiera puede llegar en cualquier sitio y pagar el dinero, ¿no? Tienen que haber unos funcionarios habilitados que son los que cobran. No, bueno, no tiene por qué ser el mismo que te dé el papel, ¿eh? Este tema ha despertado suspicacia en los oyentes porque nos dice el interés en este caso, porque nos dice el oyente que antes no había que pagar nada al ayuntamiento y ahora sí, dice por certificar documentos, se refiere a compulsar. Sí, ¿verdad? Que antes no había que pagar nada y ahora sí que cobran. Por lo que estábamos hablando, cantidad. O sea, eso sí te lo puedo decir porque lo conozco de primera mano. Cuando las compulsas son un X%, digamos, es asumible, llega un momento en que eso se dispara y automáticamente la propia intervención municipal te dice, esto no puede ser así. O sea, las cosas no es porque se levanta un tío una mañana y dice, pues a partir de mañana vamos a cobrar los recibos. No, se llega a un cálculo y te dicen, pues a partir de mañana esto vale tanto. Se aprueba en pleno y se aplica. Pero te digo, esto no es una cuestión de decir, como en el 2008 no me lo cobraban, no me lo pueden cobrar en el 2010. Te digo, todas las cosas tienen que tener, además, así debe de ser, tienen que tener su explicación. Y su razonamiento, si no, no tendría sentido. Pero esa pregunta es la palabra no es preocupante, pero sorprendente, ¿no? El que de la noche a la mañana, que es verdad que no se lo inventa nadie, es claro, verdad, pero que de la noche a la mañana se cobre por un servicio y no haya calado en la ciudadanía el por qué, ahí tenemos un vacío, una carencia, ¿no? El tema no es de la noche a la mañana. El tema es que es verdad que de la noche a la mañana significa que un ayuntamiento prepara la documentación, lo aprueba en pleno, pero como los conocedores del pleno son un 3% de la población, ahí sí puedo estar de acuerdo con Pepe. O sea, no sé si vamos a tener que volver de la trompetita por la calle diciéndole, se informa que el ayuntamiento ha aprobado. Es verdad, estoy haciendo un chiste malo. Hoy día hay mecanismos telemáticos para poner en todas las redes qué es lo que se aprueba. Es verdad que en la página del ayuntamiento es obligatorio, por el portal de transparencia, que la Secretaría del Ayuntamiento y la Intervención pongan todos los documentos que se aprueban en funcionamiento. No veo a los ciudadanos diciendo, bueno, ahora después de cenar voy a mirar el portal de transparencia. Pues deberíamos de tener esa curiosidad, ¿no? Porque al final nos cuesta dinero. Yo creo que no. Yo creo que tiene que ser el gobierno del turno el que de manera proactiva... El de la trompetita, pues no. Ahí está, el de la trompetita, mira, pues no estaría mal. Lo vamos a escribir aquí, estando en la página que no es crítica de la ayuntamiento, a este ciudadano que ha pagado eso, pues con dirigirse a la página y consultar, pues claro, no tendría esa... A lo que ha dicho Fran, es verdad. Hay amigos míos que me dicen muchas veces, yo no me entero de los eventos que hay los fines de semana. Digo, ¿tú escuchas Radio Breque? No. ¿Tú miras la página del ayuntamiento? No. Entonces, como nariz te quiere enterar, ¿eh? O sea, si tienes una radio que te lo está regalando, digamos, periódicamente, y tienes una página que te describe específicamente, ¿qué otro elemento hay que poner para que tú te enteres? O sea, habrá que tener un poco de interés, te quiero decir. No sé, o que alguien nos proponga una medida intermedia, que no sé cuál es. Pero es verdad que si tú tienes una radio que está cumpliendo con su labor de difusión y divulgación y una página que se procura tener casi al día para todas esas informaciones, como dice Pepe, coño, un poquito de interés, ¿no? Digo yo, por lo que nos afecta, no por otra cosa. Bueno, nos ha llegado... Pero me voy a informar, de los 3 euros que son 2 eso, ¿eh? No, te lo regalaremos el lunes. No, me voy a informar de los 3 euros. Acaba de llegarnos un mensaje, un WhatsApp, que habla de las contrataciones en el ayuntamiento. Al hilo de esto, precisamente, íbamos a hablar también de la aprobación de la RPT, de la relación de puestos de trabajo, que también iba a pleno la pasada semana y que se aprobaba con los votos a favor de Partido Socialista, de Ciudadanos y de Partido Popular, y con la abstención de Andalucía por sí. La RPT es un instrumento técnico sobre el que se diseña el organigrama de personal para adecuar las necesidades de cada servicio. El documento además recoge el perfil que se requiere para el desempeño de cada puesto de trabajo, así como la retribución que se debe de percibir. Bueno, pues no sé si queréis hacer algún comentario de lo que de la RPT. Sí que leo, si os parece, el WhatsApp y hacemos el comentario con los dos temas. Este oyente sugiere al equipo de gobierno de turno, al que esté, que si quieren que los ciudadanos nos fiemos de ello, podrían empezar por informar debidamente cuando hay un puesto para opositar en el ayuntamiento. Dice este oyente que cuando salen se limitan a ponerlo en el tablón de anuncio y después salen por la radio 3 veces en semana. Dice, a ninguno de los partidos políticos he oído anunciar estos puestos en el ayuntamiento. Dice que, bueno, pues tienen que pensar que solamente al final se queda en el círculo más cercano a donde amigo, que al final son los que, se colocan, ha querido decir este oyente en este mensaje. Dice, yo personalmente al político que escucha anunciar en la radio pública a bombo y platillo los puestos de oposición pública para el ayuntamiento, le doy mi voto incondicional. Dice que en 40 años no ha oído ninguno ni ha escuchado en la radio diariamente pues la oferta de estas plazas, de estos puestos de trabajo para opositar al ayuntamiento. Es lo que comenta este oyente, al hilo también de la aprobación de la RPT de la pasada semana. Primeramente decir que a los grupos que están en la oposición no nos informan directamente de eso, tampoco. Como que difícilmente vamos a poder nosotros, insisto, proactivamente decirlo. Por otro lado, lo de la aprobación de la RPT. Como tú has dicho, claro, un documento técnico súper importante y crucial para el buen funcionamiento desde un punto de vista de funciones, desde un punto de vista laboral de un ayuntamiento, donde se especifican retribuciones, pagas extras, horarios, funciones, perfil de por puesto de trabajo. Lo que a cualquiera se le puede ocurrir, si hasta el otro día no teníamos una RPT como lo estábamos haciendo antes, ¿no? que es el tema, ¿no? No digo que se esté haciendo mal, fatal y súper fatal, pero no estaba todo recogido en ese documento estratégico desde un punto de vista técnico para el buen funcionamiento de un ayuntamiento. Y finalmente, el hecho de no haber tenido ese documento, tampoco vamos a solamente culpar a los que están ahora mismo, también vamos a culpar a todos los que han estado anteriormente, que no han sido capaces de fraguar una mayoría suficiente como para aprobar eso en pleno. Pepe González, aprobación de la RPT, tu grupo se abstenía en este sentido. Bueno, es algo que está sobre la mesa del ayuntamiento precisamente desde hace muchos años, también cuando gobernaba tu partido. Sí, efectivamente, cuando nosotros estábamos gobernando, pues hubo muchísimas reuniones con los sindicatos, porque Pepe ha dicho una cosa como culpando a todos los equipos de gobierno, y muchas veces no eran los equipos de gobierno, ¿eh? Porque los equipos de gobierno ponían todo el interés. Lo que tú no puedes hacer es aprobar a la primera lo que los sindicatos te presenten, porque bueno, yo sé que en la legislatura, por ejemplo, de Manolo Toro, presentaron un documento en el que había una subida exponencial, ¿no? Yo ahora no sé la RPT que se ha aprobado, no la desconozco, y los puestos de trabajo, pero creo que eso se ha amoldado, ¿no?, para que el grupo andalucista se abstenga, ¿no? Uh-huh. Que tampoco es una abstención, es decir, me abstengo porque se tiene que aprobar, pero no es responsable al abstenerse de los fallos que pueda tener esa RPT, uh-huh. ¿Eh? Pero tampoco es un no, lo que quiero decir. Pero va encaminada a la RPT a la que ya ustedes comenzasteis a confeccionar. ¿Cuáles son las diferencias? Vuelvo a decir que la desconozco, que desconozco la RPT que se ha aprobado, por tanto no puedo opinar sobre ella, ¿no? Uh-huh. Pero vuelvo a insistir lo que he dicho anteriormente, que hubo una legislatura, hace dos legislaturas anteriores, que recuerdo de una RPT que se presentaba donde había, no sé, aquello era un montón de miles de euros los que aumentaba el capítulo 1, que es el de personal. Uh-huh. Jorge. Estamos como siempre, ¿no? La información y la desinformación es en función a quien quiera informarse o desinformarse. Cuando hay desinformación es porque alguien miente sobre lo que se está informando. Cuando uno no se informa es porque no hay información. Entonces es diferente la desinformación a la información. Yo le recomendaría a todo el que tenga alguna inquietud sobre este tema que escuche la entrevista de esta mañana de la concejala de Hacienda, que creo que de una manera muy clara, usando, por decirlo de alguna manera, palabras entendibles por todos, pasando de tecnicismo, ha explicado claramente cuál ha sido el desarrollo, contenido, trabajo y resolución de la RPT. Creo que es una intervención magistral, me atrevería a decir, porque queda muy claro lo que es y a lo mejor le despejaría muchas dudas a la gente. Dicho esto, la RPT no es nada más que una declaración de intenciones. Una declaración de intenciones formalizada, claro que sí, puesto que en un principio lo que se hace es darle a cada uno las funciones que de verdad tiene que desempeñar en su puesto de trabajo, con sus responsabilidades, con sus compromisos y con sus contenidos. Es verdad que eso no deja de ser un dibujo idílico, y ahora ese dibujo idílico se tendrá que ir transformando al choque con la realidad. Habrá diseños que funcionan estupendamente y diseños que habrá que ir tocando. Es un elemento vivo, un elemento de transformación, pero era totalmente necesario. ¿Tenía que haber llegado antes? Seguro que sí. Seguro que sí. De méritos de todos los que hemos estado antes, digo por meterme yo también, que me tocó en mi época, los intentos, los de cada uno, pero por suerte ahora ha llegado. Digamos, estamos en el primer paso de la solución definitiva de una situación que había que resolver. Eso por una parte. Por otra parte, tengo que hacer referencia a lo que ha dicho este Juan, ciudadano. No, perdón, porque Raúl entonces, entonces partimos de datos erróneos. O sea, desde 2015 para acá no ha habido ningún anuncio oficial de concursos de oposiciones de ningún tipo porque no los ha habido. Así de simple. porque no los ha habido, porque la ley Montoro nos ha limitado mucho en eso. No es una queja, es una realidad. Anteriormente, por la parte que a mí me toca, claro que a lo mejor no era la época en la que él le tocaba enterarse de eso, hubo las que correspondían, porque es que además tú no te lo puedes inventar. La ley te marca una norma. Ahora podemos discutir si la ley te dice que tiene que salir en el tablón de anuncios, en el boletín oficial y en el diario de Cádiz, y ahora tú me dices que tú no ves ni el boletín oficial, ni escuchas no sé cuánto, ni ves el diario de Cádiz, yo no me he enterado. Lo siento, la ley te marca una norma, y esa es la norma. Pero lo que sí quiero decir es que frente a ese ocultismo que parece que se quiere, y eso que parece que es un tema de amiguismo y de historia, esto ha cambiado mucho, por suerte. Por suerte ha cambiado mucho. Y la gente que tiene derechos, tiene sus derechos. Y la administración pública es un garante de los derechos. Parece raro decirlo hoy día, que lo más fácil es decir los corruptos de allí, los ladrones de allí, no. La inmensa mayoría de la administración pública, y fundamentalmente la de los ayuntamientos, es un garante de los derechos de los ciudadanos. Y ningún ciudadano se va a quedar sin poder acceder a sus derechos. O sea, muy mal lo tiene que hacer un ayuntamiento, y es muy difícil que lo haga porque tiene muchos controles por encima, sobre todo en los temas de personas. Yo sé que había muchos errores de interpretación, porque se... a mí me han llegado, ¿no?, a preguntarme, fulano, ¿por qué han metido, o sea, por qué han contratado ahora un abogado para hacer no sé qué? Bueno, son servicios puntuales que el ayuntamiento contrata, que no son funcionarios, porque una persona esté ahí trabajando un año, dos años, tres o seis meses, eso no es un funcionario, es una persona que se ha contratado y se supone de forma legal para hacer determinado trabajo, simplemente, y la gente muchas veces pues confunden esas cosas, ¿no? El oyente se refería precisamente a oposiciones para funcionar. Claro, pero es que en 2015 no hay plaza, ¿no? Es que no las ha habido. Y de 2015 para abajo yo creo que hubo un montón de tiempo que tampoco, pero no me comprometo a eso. Pero de 2015 a 2019 no ha habido ninguna convocatoria, con lo cual, claro que no se ha enterado de ninguna, porque no la ha habido. Pero por terminar, por mi parte, este tema, pero todo lo que sirva para arrojar luz y transparencia y evitar suspicacias claro. y demás, siempre es bienvenido. Insisto, de ahí la sorpresa de que un documento así tan primordial para... Verás cómo ahora se evitan muchas suspicacias a partir de ahora. Claro, por supuesto. Sí, además el ARPT va a dar luz y que está aquí grafo precisamente a este tipo de trabajo. No, el ARPT va a generar más problemas de los que creemos. Pero sí, también no. Seguridad jurídica, claro, estabilidad... No. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo a lo que me refiero del problema es que cuando la gente piensa que el ARPT es algo que ha resuelto... No. Porque... habrá funcionarios, trabajadores, laborales fijos, que desempeñen funciones que ahora descubran que no las tienen que desempeñar. Y gente que no desempeñaba funciones, que sepa a partir de ahora que las tiene que desempeñar. Ahí me refiero a los conflictos. O sea, no estoy diciendo que la RPT sea mala, sino... Y eso tendrá otro proceso de adaptabilidad. Porque si tú llevas 30 años sin hacer las funciones que te tocan, o 20, vamos, 30... Porque te pagaban, ¿no? Claro, tú decías, ¿y este tipo que cobraba si no las hacía, narices? Pero como no podemos, está tirando todo, o nos está. Estamos tirando todos los días de las orejas, o decimos que yo, vamos a terminar con esto y vamos a empezar en serio. Lo que confirma que claro. era un poco el tú, persona tal, de tal función, tienes que hacer esto, esto y esto, claro. Simplemente porque la marea del pasado te llevaba a que siguiera haciendo eso. De ahí la gran importancia de claro, este, pero de además este documento. Fíjate, te llevas la sorpresa de que, aunque parezca que todo esto funciona igual, resulta que lo que hacía un tío con el mismo puesto y el mismo rango en Ubrique no tenía nada que ver con lo que hacía el tío en el puerto. Claro, tú, ya entonces te asustas, tú dices, pero espérate, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién lo está haciendo mal? ¿No? ¿Quién lo está haciendo mal? ¿O quién está fuera de sitio? Pues mira, te hace falta, por lo menos, estas mimbres después tendrán que ser modificadas, cambiadas, adecuadas, corregidas, pero por lo menos tienes las mimbres. Y ya sabes que de ahí para atrás no vas a andar, ya vas a andar de ahí para adelante. Le toque a quien le toque, ¿eh? O sea, ya, por suerte, le toque a quien le toque en adelante, tiene que seguir esas mimbres desarrollándolas. Pues muy bien, bienvenido, o sea, tarde, pero vale. Bueno, vamos a finalizar, nos quedan 5 minutos. Otro de los puntos que fueron a pleno la pasada semana fue una moción que presentaba el Grupo Municipal Andalucía por Sí, que presentaba la propuesta de plantear, apoyar y difundir la consideración del día 4 de diciembre como Día Nacional de Andalucía. También se ha solicitado al Pleno que se promueva la colocación de un mástil con la bandera andaluza en una rotonda o una placa con monolito conmemorando esa efeméride, el 4 de diciembre. La propuesta generó un debate interesante en el Pleno que concluyó en la concreción de una reunión de portavoces para la posibilidad de colocar una placa o monolito conmemorativo del 4 de diciembre en algún lugar de nuestra localidad. Quedaba sobre la mesa pendiente la reunión de los portavoces precisamente para abordar qué hacer para conmemorar el 4 de diciembre de una manera simbólica en nuestra localidad con un monolito o con algo que conmemore precisamente esa fecha. No tenemos mucho tiempo, así que una reflexión breve, Pepe. Un matiz. La moción tenía una doble... eran dos cosas dentro de la misma moción, eso que has dicho del 4 de diciembre y de poner la bandera en Andalucía. Nosotros en la segunda parte no tenemos ningún problema, al revés, orgullo, por supuesto. La primera parte entendemos que por costumbre, porque realmente todo lo que pasó ese 4 de diciembre, esos derechos se lograron y se hicieron realidad con el referéndum del 28 de febrero, entendemos que debería seguir estando en el 28 de febrero. Nosotros los andalucistas siempre desde que existe el Estatuto de Autonomía hemos defendido que el Día de Andalucía debería de ser el 4 de diciembre. Siempre se ha defendido, o sea que no es nada nuevo y por tanto pues espero bueno, que... durante la jornada en las que se tomaron las calles para reivindicar precisamente el Estatuto de Autonomía. Efectivamente. ¿No? Jorge. No, yo respetando lo que cada uno piense y decida o plantee en su momento, se aprobó en el Parlamento andaluz que el día 28 de febrero era el Día de Andalucía. Nadie tuvo ninguna objeción a ese respecto, nadie ha planteado ninguna cuestión para alterar ese día. Y aunque yo puedo tener mis opiniones particulares de por qué se plantea eso ahora, a lo mejor aprovechando la tormenta nacionalista que se mueve a todos los niveles en España, y es legítima, cada uno puede jugar lo que quiera, creo que no ha lugar, ¿no? Y de esa manera, sin intentar minusvalorar los planteamientos de nadie, creemos que lo que está aprobado está perfectamente aprobado. Lo que hay que hacer es ser muy contundente en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía, muy contundente en todos los apartados, que a lo mejor algunas veces por estas veleidades de la política no estamos tan conscientes de defender esos intereses a capa y espada, por lo menos desde nuestro territorio andaluz, y que no creo que necesitemos un día más de refrendo. Como ha dicho Pepe, el 28 está perfectamente consolidado. Ojo, y si mañana se planteara un cambio y todo el mundo lo aceptara, pues sin ningún problema. Pero no creo que haya ni elementos ni argumentos ahora para hacer ese cambio. Bueno, vamos a poner el punto y final ya a la tertulia. No sin antes hacer alusión a la cumbre del clima que ha comenzado esta mañana en Madrid y que durante toda esta semana pues va a reunir a muchísima gente en nuestro país para hablar precisamente de un problema que nos afecta a todos, como es la subida de las temperaturas, el cambio climático y ese compromiso que se llegó en Francia, en París, por el cual los países se comprometían a reducir en un 7,6 cada año las emisiones de CO2 a la atmósfera para reducir o evitar que el objetivo, cumplir ese objetivo del grado y medio lo que va de siglo, pero advierte la ONU que vamos tarde ya, que la temperatura va a subir 3,2 grados, aunque se cumplan los compromisos que adquirimos en París. Es muy triste esta noticia, pero sí que nos da un halo de esperanza cuando vemos que las autoridades parece que se lo están tomando medio en serio. Y digo medio en serio porque quizás a los que estamos muy comprometidos con este tema nos suena un poco raro que digan, bueno, ya para 2030 vamos viendo, ¿no? Yeah. En fin, no sé si queréis hacer... Hombre, sin duda y... Pues se siguen fabricando coches de gasolina y de diésel, claro, que claro. Si el objetivo es eliminarlo, pues vamos a eliminarlo ya, ¿no? No esperemos al 2030. Sin duda, y creo que no me equivoco, este es el mayor reto que se, con el que se está enfrentando la humanidad desde siempre, yo creo, desde los inicios de la humanidad. Es que nos estamos jugando el poder vivir o no poder vivir en esta tierra, ¿no? En este planeta. Pero para eso hay que cambiar tantas cosas y hay que ser tan poco demagogo para eso que no sé, parece ser que la clase política no está. Yo soy optimista de que no es del todo tarde. No es del todo tarde, ¿no? Yo creo que con voluntad se tiene que hacer. No es que sea tarde, pero que vamos muy lentos, sí. Lentísimo. Lentísimo, porque desde la conferencia de Río, desde el año 93... Que nadie cumplió. Y que entran y salen cuando quieren. El problema es China y Estados Unidos, que son los que más contaminan. Fundamentalmente India. India está puerto loco ahora. Pero son los negacionistas. Al final, yo soy un poco. Es verdad, yo que era muy pesimista hasta hace tres cuartos de hora. Tú escuchas, yo sensaciones, ¿eh? Esto es un convencimiento. Cuando a la gente se le meta en las narices que esto es así, las grandes multinacionales cambian al cuarto de hora, porque las multinacionales venden o viven de venderle cosas a la gente, y si la gente no quiere comprar esta taza y quiere comprar esta cafetera, al final me venden la cafetera. O sea, si los ciudadanos mañana dicen quiero cosas no contaminantes, te garantizo que las empresas encuentran la fórmula para venderte elementos no contaminantes. Y hay una cosa fundamental. A mí me hace mucha gracia, te digo peyorativamente, claro, ¿no?, que los mayores contaminadores sean los más escépticos, pero son escépticos los gobernantes, porque los ciudadanos son los más activistas del mundo. O sea, más manifestaciones que hay en Estados Unidos contra la agresión al clima, contra el cambio climático. Siguen votando al mismo, Eso ya sería un estudio sociológico, Pepe. Pero te digo que es verdad, ¿no?, que los ciudadanos de a pie son los más críticos. Lo que sí está claro es que todos podemos hacer algo y contribuir contra el cambio climático, todos, desde nuestra propia vida, y esperar a que los gobiernos y las multinacionales, como tú dices, se pongan las pilas, porque parece que son los últimos, los que más contaminan, y los que parece que no están por la labor. Todo se queda en buenas palabritas. Vamos a creernos que todavía tenemos capacidad de... Esperemos que sí, y que no se cumpla el pronóstico de la ONU, porque la llevará encrada, no nosotros, pero sí las generaciones futuras. Y hay que mirar y no ser tan egoísta con el planeta. Pepe, que te cambió el nombre de la tertulia. Pepe Montiel, gracias por acompañarnos. Pepe González, gracias. Y Jorge Chacón, gracias. Hasta la semana que viene. Llega el deporte con Jesús Domínguez. Adiós.